in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Nothing to gain. FM, siempre, siempre. ¿Ya te lavaste las manos? Aprovecha. Lava tu corazón del miedo y de la angustia. Y llénalo de mucho positivismo. La FM. Siempre. Una canción con la que crecí. Una que bailé. O una que está de moda. Música está en la FM. Siempre. Explaining the way I'm feeling.

La FM, siempre, siempre. What you don't like work? Hey, yeah, hey, hey, hey, hey. ojos por un instante y te veo a ti. Imágenes que no se han borrado de un pasado feliz. Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito la FM Medellín 106.9, indiscutiblemente la número uno de los clásicos. If you receive your calling before I awake. FM, siempre. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. And if you receive your calling before I awake, could I make it through the night? La FM, la radio de siempre. Eso eres lo que... que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Yeah. that dreams belong to other men. 'Cause each time I got close, they'd fall apart again. I feared my heart would be in season. The nights alone. Oh, how could I have known that all my life I only needed you? Oh, almost paradise. We're knocking on heaven's door. Almost paradise. How could we ask for more? I swear. FM, siempre, siempre. It seems like perfect love, so hard to find. I'd almost given up. You must have read my mind. And all these dreams I save for a rainy day. Share them all with you, 'cause now we hold the future in our hands. Oh, almost paradise. We're knocking on heaven's door. Almost paradise. How could we ask for more? I swear that I can see. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Las empresas protegidas por la ARL Bolívar cuentan con QR COVID Pass para monitorear la salud de sus trabajadores y así identificar alertas y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestros trabajadores y salir adelante. Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Hallelujah. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Siempre, siempre.